se está agotando ya. ¿Qué es lo que pasa? Que ignorando nos están, no responden. Satélite llamando al control, no responden. Satélite llamando al control, no responden. Onda corta y onda larga, todo se ha tratado ya. ¿Y qué es lo que pasa? Que ignorando nos están, no responden.